ya no sé qué más decir, ando un poquito bloqueado, y es que esta semana ha sido, no sé cómo decirla, consternativa para la ciudad, para los que estamos en Quito, porque si saliste a marchar o no saliste a marchar, si estabas en pro o en contra, tenías el sitio ideal para reunirte con quienes pensaban igual que tú. Pero no solo vamos a hablar de política y de fútbol, porque también nos han goleado en esta semana, y nos han goleado no en el fútbol, nos han goleado en el amor, en el orgullo propio, en el orgullo de ser ecuatorianos. Yo he visto con indignación cómo nos han sembrado el odio entre hermanos, entre amigos, entre vecinos, solo por pensar diferente. Pero bueno, no estamos para pensar diferente ni para divagar tanto, pero sí estamos para compartir, porque eso es el como tú, es la emoción de poder conectarnos. ¿Qué estuvimos escuchando al inicio? Antes de nada, a la señora Lili Pérez desde Estados Unidos, de ascendencia ecuatoriana, pero es ya toda una gringuita, por eso se notará en su cantadito ese estribillo medio simpático, medio encantador. Estuvimos escuchando una canción ya conocida, El romance de mi destino. Algo viejito, pero una interpretación contemporánea, actual. Y hablando de gente actual, están en cabina mi querida Wendy Hermosa, como siempre haciendo alusión a su apellido. ¿Cómo estás, mi Wendy? Buen día. Hola, Franklin, chicas, ¿cómo están? Yo muy contenta. Bueno, ahora estoy muy contenta. Toda esta semana he pasado un tanto consternada por todo lo que ha estado sucediendo, por la cuestión política, la cuestión del fútbol. A pesar de que no soy tan afín, se ha visto la conmoción social, ¿no? Ajá. Entonces igual como que me ha tenido así media consternada. Por lo demás, muy contenta, sigo con mis proyectos y también dándoles una ideita para ver aquí en el como tú, para ver si sacamos algo que próximamente les estaremos diciendo. Sí, van a hacer algo bastante simpático de tu maquiavélicamente, no maquiavélica, pero sí muy, muy bonita, genial iniciativa. Nos vamos a sumar todos porque este tipo de cosas la valen. Sorpresa para próximos programas. Veamos qué sale. Ajá, y también hablando de sorpresas y sorpresas, la que jamás nos deja de sorprender con todas sus actividades y su alegría y sus ocurrencias, mi querida Cachita, ¿cómo estás? Buen día, Cachita. Muy buenos días desde este Quito bipolar, yo soy la Cachita, como dijo Franklin, y les doy la bienvenida. Yo creo que me sumo a todos con decir sí, una semana consternada. De hecho, creo que todo mundo recién estamos tomando conciencia de lo que está, más que conciencia, estamos como que haciéndonos como la idea de todo lo que está pasando, porque son muchas cosas, entre el fútbol, la Copa América, porque a mí sí me gusta el fútbol. La Copa América, el Mundial Femenino, lo del Papa, lo de las herencias, un montón de cosas más que en esta semana han pasado que ni se imaginan. Creo que todos ya tenemos la cabeza llena de noticias que estamos asimilando de a poquito. Pero yo tengo una, aquí yo me sorprendí porque vino una persona, una radioescucha acompañándonos. Sería que le acompañó la Wendy le trajo, o ella se coló solita, no sé, pero nos está acompañando en cabina, como ya dijo Wendy. Es fan del programa. Es la fan número uno del programa, así que sería, como debe ser, que se presente y nos salude. Buenos días, chicas, yo soy Alejandra Núñez y soy su fan número uno, como dijo Cachito. ¡Bravo! Gracias por haber venido. Entonces, por habernos acompañado, hoy te tenemos un regalito que te lo vamos a dar más adelante. Solo por venir a acompañarnos. Sí, ¿ya? Muchas gracias. ¿Ya? Y yo sé que querías conocerme, pero no lo quieres decir al aire, pero no te preocupes. Tu secreto está muy guardado aquí entre nosotros. Claro, gracias. Ya sabes, como siempre. Oigan, muchachas, ¿qué les parece si nos vamos con musiquita? Yo tengo, no sé, yo amanecí con este gustito de la música ecuatoriana, del amor, del cariño que le tengo a la música mestiza, la música de la época de la colonia, que nos ha dejado grandes autores, grandes intérpretes y han trascendido la época, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan, música de los años 80, muy pocos se acuerdan, pero si te pones a buscar de los años 20, de los años 30, de los años 40, ¡ay, qué belleza! Claro. Poesía hecho canción. Ya, y hablando de poesía hecho canción, les invito a escuchar a la señora Patricia González, guayaquileña, ella, de una voz espectacular, y nos tiene acostumbrados a cantar boleros, ¿no? Por lo general a ella se le escucha más cantando boleros, más cantando así un ritmo más, se podría decir dulce mexicano, ¿no? Los mexicanos tienen gran afinidad por el bolero, pero esta vez nos acompaña con El pasillo Anhelos. Préstenle atención a esta letra porque más romántica no puede ser. En realidad, más romántica que la música ecuatoriana no existe. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, si no te preocupes por la gasolina, pero sí tenemos muchos anhelos. Venimos en el como tú. La fina madre selva que abrió su floración una mañana para ofrecerte el perfume de la selva apenas entreabras tu ventana. Ser emoción para que en mis suspires, paisaje ser para que en mí te encantes, ser fuente azul para que en mí te mires, y ser canción para que tú me cantes. Quisiera ser el cinturón de armiño que oprime tu magnífica cintura y eternamente y en sensual cariño sentir entre mis brazos tu hermosura. Para que en mí suspires, paisaje ser, para que en mí te encantes, seré fuente azul, para que en mí te mires, y seré canción. ¿Tienes ahí curiosidades? Con la increíble voz de la señora Patricia González, que me encanta, en realidad me encanta, yo la escucho cantar y suspiro, vamos a dar paso a nuestro segmento que nunca nos falta cada domingo, muy rara vez nos falta y cuando nos falta extrañamos. Hablando de extrañar, antes de presentar las curiosidades, quiero enviar un fuerte abrazo, un gran saludo a nuestros compañeros de lucha, de micrófonos, que no nos han podido... no han podido estar con nosotros esta semana. Empecemos, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el más anchito del programa. Nuestro querido Johnny Sánchez, un saludo a mi hermano. Sé que andas por Ibarra Saudita, como suelen decirle, ¿no? Ajá. Sí, he escuchado que le dicen, ¿no? Así como a Cumbaya le dicen Cumbayork, pero él está ahorita en Ibarra Saudita. También a nuestra querida Juli Cárdenas, que como siempre anda en 10.000 actividades. Esa señorita más bien tiene 10.000 oficios, 1.000.000 de necesidades, ¿no? Pero se le extraña, se le estima mucho y se le quiere también. Y a nuestra querida Estrellita, que también anda por Ibarra Saudita. Esperemos que de pasito, cuando pasen por Cayambe, nos traigan unos bizcochitos. Sí, a mí que me encanta. Ahora sí, démosle paso a nuestro segmento Curiosidades. ¿Qué tienes ahí, mi querida Cachita? Yo te cuento, y como dije que a mí me gusta el fútbol, a mí me acabó de sorprender una curiosidad que encontré, y es que Groenlandia no puede unirse a la FIFA porque en su suelo no puede crecer ningún tipo de pasto. Debido al clima del país, el suelo está generalmente cubierto de hielo o suelo congelado, haciendo casi imposible crecer suficiente pasto para formar un campo de fútbol de tamaño reglamentario. La mayoría de los juegos dicen que simplemente se juega en tierra o en grava. Pobre. Pobre Groenlandia. Ajá. Bueno, pues ahora sí, ¿esa es toda la curiosidad, mi cachita? Sí, esa es toda la curiosidad. Pues cuéntame, mi querida Wendy, ¿qué curiosidad? Yo tengo una curiosidad totalmente distinta. Me remonto a las celebraciones. Yo tengo acerca del origen de los brindis. Dice que uno de los posibles orígenes de chocar las copas proviene de Roma. Pero no es tan bonito como uno cree, ¿no? Se cree que, a las personas les envenenaban a través de su bebida. Sin embargo, las personas, como ya sabían esa costumbre que tenían, al momento de rechocar las copas, les hacían tan fuerte para que las bebidas se mezclen. Entonces, si en este caso la cachita me quería envenenar a mí, chocábamos las copas y nos moríamos las dos. Porque en la venganza no hay, en el desquite no hay venganza. Ajá, entonces eso es el verdadero origen de los brindis, ya sabemos, ¿no? No es nada de vamos a celebrar, nada. La ley del talión ahí, ¿no? ¿Mandé? Ojo por ojo. Ajá. Ojo por ojo, diente por diente. Sí. Oigan, yo les comento que hay deportes que tienden a ser peligrosos. ¿Sabían que el deporte es salud? ¿Sabían eso? El deporte, claro. Claro, el deporte, pues es mentira, es falso, porque también puede traer complicaciones a la salud. Por ejemplo, no voy a nombrar unos cuantos. Sé de 11 deportes que pueden ser muy peligrosos. Pero, por mencionar unos cuantos, el tenis. En el tenis, ¿sabías que hay una gran posibilidad de adquirir o terminar dañándote los ligamentos, en especial los del codo, los de las rodillas, distensiones, precisamente por el esfuerzo que tienes que hacer? Correr, frenar en seco y luego de golpe estirar nuevamente los brazos, estirar las piernas. Entonces, si no tienes una correcta preparación y con el paso del tiempo también se desgastan, ¿no? Entonces es un deporte que puede traer muchas complicaciones. El lacrosse, ¿han visto el lacrosse y conocen este deporte del lacrosse? ¿No se ubican? No. Es una especie de hockey, por decirlo así, pero que se juega con máscaras, con un bastón que tiene una reja encima, una pequeña jaula encima, en el que el balón se lanza, también tienes arcos, todo eso. Entonces es un deporte muy simpático, no se practica en Ecuador, yo no lo he visto practicar en Ecuador, pero sí estoy un poco familiarizado con este deporte. Pues en este deporte de lacrosse se puede tener unos choques muy violentos, ¿no? Y es también por la cantidad de jugadores que hay, entonces suele haber muchas lesiones, ya que se pueden registrar hasta 96,000 lesiones al año en este deporte, en las ligas profesionales. Es un deporte de contacto muy fuerte. Otro deporte que no está exento de los golpes, torceduras y hasta peleas es el hockey sobre hielo. ¿Quieren ver un deporte diferente donde no solo están pegándole al puck con el bastón, sino que también en determinados momentos puede haber hasta golpes? Puñetes, entonces miren el hockey sobre hielo y no es que se golpean así nada más, ¿no? O sea, cogen, se pueden hinchar la cara y no es que aprovechas el hielo y te pones el rostro para que te deshinche, no, nada que eso, o sea, coges y enseguida tienes que levantarte y seguir peleando por el puck. Y un deporte donde los accidentes están al día es la equitación. Este deporte tan bello, tan lindo, donde... Con el caballito. Ajá, entonces toda la gente lo ve como un deporte muy sutil. Pues falso. Aparte de que es un deporte muy caro, no todos podríamos practicar un deporte así, porque tener un caballito de esos cuesta. Uh-huh. También te va a costar la factura a ir al hospital para que te atiendan todas estas lesiones que te pueden ocasionar, ya que estás expuesto a caerte del caballo, estás expuesto a que el caballo te atropelle por si caíste por delante o que te vayas llevando algunos de los obstáculos. Mientras tanto, les invito a escuchar más música. ¿Qué les parece? Yo propongo que hagamos un deporte antes de eso. ¿Cuál? Bailemos ya. A mí me gusta el de abrazo, porque yo para bailar soy el rítmico. ¿No? Ya está bien, bailemos abrazados. Ah. Cuando yo bailo parezco escoba barriendo. Esa gracia tengo. Pero les invito a... La intención es lo que cuenta, decía mi abuelita. Ya, entonces lo intentaremos. Mientras tanto, les invito a escuchar este pasillo hermoso con música de un señor Manaba, Rosales Mustios, a cargo de una de nuestras compañeras de la radio.

Vuelve a mi Ecuador, que por cierto, Ariel Villazón es el charanguista de esta agrupación. Y Franklin estuvo ahí haciendo un reportaje y estuvo un poquito conversando con este gran charanguista. Y a propósito, escuchemos qué nos contó. ¿Estás escuchando? ¿Cómo tú? Estoy en la tarde del día, un día bastante especial en Ecuador, ya que recibimos la visita del maestro Ariel Villazón. Ricos, nos está acompañando, va a dictar un taller de charango. Aquí está la crema innata del folclore quiteño, digámoslo así. Están todos listos para poder absorber algo de sus conocimientos. Y no podía ser de otra manera, pues el maestro Ariel Villazón aquí nos acompaña en este día tan especial. Y quería empezar por unas preguntas. Maestro, muy buen día, muy buenas tardes. Y gracias a esa apertura. Este taller, ¿y cómo lo ha recibido Ecuador? Bienvenido de antemano. Bueno, gracias. Aprovechando la llegada de Proyección, porque soy integrante del grupo Proyección, a Cantos de Libertad, ya hemos coordinado con los amigos de Cantares del Viento a hacer unos talleres. Ellos me buscaron, yo muy, muy feliz de poder hacerlo, porque, bueno, soy una de las personas que me gusta el tema de enseñar, de transmitir ideas, de dar conocimientos, y pues ni bien me hablaron, yo pues encantado. Tenía siempre el plan de hacer unas charlas. Mira que yo tengo unas charlas de otra temática. Soy escritor de un libro de crítica a la religión, pero no había pensado que se vendría a dar en mi rubro, ¿no? Que es mi otro rubro, el que vivo, que es la música. Y pues muy contento, porque de ese modo podemos transmitir y hacemos un poquito de historia, porque creo que cada uno de estos hechos son documentos en el tiempo, ¿no? Un taller, una filmación, unas charlas ayudan a conducir a la gente a también a algún grado de conocimiento, ya que el charango, digamos, no ha sido muy popular en el Ecuador, sino recientemente, en algunos, tal vez un siglo o menos, tal vez, pero es bueno que del lado de donde se originó, les transmitamos algunos detalles más, y tanto a nivel de técnicas, de conocimientos modernos como acústica y también de la propia historia. Voy a meterme un poquito en el lado de la política, ya que usted siempre también ha tenido un pensamiento muy crítico respecto a esto, ¿no? ¿Cómo usted ve actualmente Latinoamérica? ¿Le parece que estamos en un proceso de avance o retroceso, o nos estancamos? ¿Cómo usted lo ve desde su visión, y cómo lo ve también Bolivia, Ecuador en este punto? Bueno, creo que no podemos ponernos entre blanco o negro, sino que hay elementos buenos en el movimiento. Por ejemplo, dado lo que... incluso las teorías de conspiración y cómo yo veo al mundo, uh-huh, el tema de las sociedades secretas de Estados Unidos y del manejo de los reinos, incluso de estos grupos iluminados y todo eso, que hay que hablarlo porque cada vez se conoce más. Obviamente el hecho de que los países tengamos un poco más de soberanía es un punto a favor. En ese sentido yo aplaudo a personas como Correa, Evo Morales, Chávez, ¿no? Este movimiento. En el sentido que soy más crítico es que esperábamos algo mejor. A veces esperábamos mejor el tema de derechos, que en Bolivia están atropellando una barbaridad, no sabes, ¿no? Y el tema de corrupción, que es más de lo mismo, que eso frustra las ideas que puedes tener. De hecho, yo soy un crítico en muchos sentidos. Por otro lado, también te cuento que voy a hacer un libro del tema, se va a llamar Pueblos Estancados. Y es un libro que tiene que ver con las razones del por qué nosotros somos tan estancados, atrasados. También tiene que ver un poco con la ciencia y nuestra visión. Pero también, ese es el punto crítico, es por lo que nos ha vendido el indigenismo ideológico. Ya, o sea, no viene, en realidad, pero curioso, bueno, por si acaso los indígenas no se asusten, no tengo nada contra los indígenas, sino a partir de la revolución, del momento que queremos la libertad acá, han surgido pues entre los criollos ideas que han estructurado una ideología, y eso obviamente utilizando al criollismo y al indigenismo como la base y poniendo como un enemigo común a todo lo occidental, ya sea lo español, en este caso en época moderna Estados Unidos. Entonces, la gente no se da cuenta, pero hay un proceso lento pero imparable de lavaje cerebral de parte de las izquierdas, entre comillas, pero bueno, porque eso es muy relativo que izquierdas, pero de la izquierda ideológica, que a veces en algún momento se chocaba con el socialismo de Rusia, porque incluso lo consideraba también de origen europeo, pero hay una izquierda que manipula los colegios muy silenciosamente, las facultades. Yo he estado en la Facultad de Sociología una semana y no he aguantado. Eso, están en Bolivia, lavándose el cerebro, ¿no? Todo lo español fue malo, que entre los quechuas nunca hubo guerras, mentiras que son, que uno al instante se da cuenta que bueno, es que eso no es cierto, ¿no? Entonces, un poco, yo soy muy crítico de ese tipo de manejo ideológico que se ha hecho, y debemos ser un poco racionales, o sea, aplaudir lo bueno de nuestros gobiernos, de la tendencia, y lo malo también criticarlo, y en ese sentido hay cosas que estamos retrocediendo, ¿no? Porque el mundo es globalizado y debemos ver que debemos ir con el carro, pero sí, el elemento que les falta a nuestro mundo, solamente América Latina, es un poco el grado de creatividad y el uso de la ciencia para el desarrollo, el uso del conocimiento, ¿no? Estados Unidos o Europa no son lo que son por solo el dinero. Detrás hay científicos que están trabajando. Aquí nosotros nos estamos en pañales, ¿no? Y nos quejamos, ¿no? Antes, y se sigue estancado en la idea de que la fuerza de trabajo es lo que mueve la economía, cuando en realidad a veces son las ideas. Bill Gates es un hombre rico y casi no mueve más que una computadora, ¿no? Y mucha gente así. Entonces, debemos cambiar nuestros paradigmas, y el ejemplo es Asia, ¿no? A la gente que está escuchando y le gusta leer un poco, les recomiendo un par de libros de Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, argentino, Basta de Historias, les va a gustar mucho. Sé que no hay acá, hay uno que se llama Paranoia Aymara. Es un libro que yo lo he leído, que me agrada, es un poco de crítica al indigenismo ideológico que ha penetrado al punto de ser irracional y lavarse el cerebro para hacernos creer que somos una maravilla, cuando con ese ego al final no podemos avanzar. Y bueno, más o menos es mi visión, en líneas generales. Bueno, la economía y la administración de cada partido, cada grupo, eso ya se analizará a posteriori, cuando Correa, Evo se salgan, pero ya hay algunos fracasos, ¿no? Venezuela es un ejemplo claro, al margen del sabotaje americano de Occidente, o el caso de Argentina, que también son malas administraciones también, ¿no? Sí. Y Bolivia ahorita nadie ve, pero yo creo, a pesar de todo, yo la considero mala administración. Y se va a caer cualquier rato, o sea, tal vez no pronto, porque han hecho cosas buenas y malas, pero la economía es lo que mantiene a los pueblos, y creo que hay cosas que se han hecho mal. Bueno, y ya para finalizar con el maestro Ayer Videzón, ya tiene que ingresar al taller. Rápidamente, ¿cómo ha visto usted la evolución musical en Latinoamérica? Precisamente ahora que ya la música protesta, por decirlo de alguna forma, dejó de tener una bandera de lucha y más se dedicaron a otro tipo de luchas, por ejemplo, el amor, todo eso. ¿Usted cómo mira esto también? Bueno, que creo que hay que tomar nación por nación y pueblo por pueblo. Hay una diferencia, pero yo encuentro, por lo menos como neofolclorista y hablando del folclore, encuentro un momento de estancamiento de ideas, ¿no? Como que tienen que aparecer nuevos actores, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, en tanta interpretación o valores con propuestas nuevas están faltando. Sí los hay, porque tienen que haber, pero tal vez les falta esa magia para llegar a niveles altos y hacer los movimientos que se han hecho por épocas. Hablo de bolivianos, por ejemplo, la época de los Payas y los Chascas, que es un movimiento que levantó, después cayó la época de Carcas, proyección Amaru, Sabiandina, que está también en una etapa, digamos, buena todavía, por el apogeo de un factor externo que es la morenada, que está sosteniendo, y las economías de la morenada, que... Y eso, bueno, mantiene, pero sí también ya se ve que tiene que haber un relevo, ¿no? Y no veo en los grupos nuevos alguien que se vea claramente como este va a ser el relevo. Entonces, sí preocupa, pero pero bueno, y bueno, otros géneros, como te dije, cada hay que analizar caso por caso. Ya. Bueno, ahora si nos puede dejar con un saludito para el programa Como Tú en Radio Casa de la Cultura. Bueno, a la gente de Radio Casa de la Cultura, al programa Como Tú, les mando un saludo. Soy Ariel Villazón, charanista de proyección. Sigan con la sintonía. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Listo, mucho gusto. Gracias, mil. Tranquilo, ahora nos vamos con música. Efecto Ayahuasca, una canción bastante interesante y una entrevista bastante interesante, valga la redundancia, porque yo recién me voy enterando que también ha sido escritor, ¿no? Ajá, entonces me dio un grato placer ver una persona de su talento, de su trayectoria. O sea, te cuenta que Proyección de Bolivia es uno de los grupos que más aplaude y más atrae gente cuando vienen a presentarse aquí a Ecuador. Entonces es una persona que con todo el derecho podría decirse que es un grande y darse el aire de divos, pero no, muy sencillo, muy humilde. Estuve conversando con él y luego pude estar un rato en su taller de charango. A las personas que asistieron al taller de charango, felicitaciones, aprovecharon muy bien el tiempo, y pese a que era justo en pleno día de inauguración de la Copa América, no, hubieron gente muy interesada, y dejando de lado esto del fútbol que puede construir o destruir sociedades, al margen de eso, estaban ahí. Pero también tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los artífices de este evento, de este taller del charango, que es Billy Mora. y también nos comentó un poquito del trabajo de Cantares del Viento, que por cierto nos van a acompañar en la próxima semana, nos van a venir aquí a visitar y a conversar un poco más para ahondar en estos temas. Y el regalo que te ofrecí, mi querida Alejandra, es este, precisamente, mira, un disco de Cantares del Viento que lo tenemos aquí, este ratito. Lo veo, pues te lo hago entrega ya oficial, aprovechando. Ay, que muchas gracias. Ya, aprovechando que. Y qué tal si les invito de paso a escuchar lo que nos dijo nuestro querido amigo Billy Mora, el director de Cantares del Viento y el director de la agrupación cultural Cantares del Viento, con un poquito más de información. Y de paso, escuchemos algo de música de Cantares del Viento, para que no quede así solo como conversamos y ya se acabó. ¿Les parece si escuchamos la reedición de un tema ya conocido de ellos, El Ámame? Les propongo escuchar ese. ¡Qué chévere! Ya, entonces vamos con esto y le regresamos en el Como Tú. ¿Estás escuchando? ¡Como Tú! Estamos con Billy Mora, el maestro Billy Mora, uno de los, ¿qué se podría decir?, mentalizadores de este taller. Gracias a él se pudo coordinar y que el maestro Ariel Villazón Torricos estuviese aquí. Billy, ¿y las expectativas? ¿La gente lo acogió? ¿Se ha comunicado contigo? ¿Sí hay gente adentro? Escogiste un día bastante extraño para competir contra la Copa América, pero esos son los retos a los que hay que ganar. Gracias por acompañarnos, Billy. ¿Qué te deja como expectativa? ¿Qué te deja y como enseñanza este evento? Y felicitaciones de antemano. Claro que sí, saludos a todos los oyentes, muy contentos de poder estar presentes en tu radio también, en tu programa. Bueno, sí, sabes que nosotros queríamos aprovechar la presencia aquí en Quito de Ariel. Realmente no pensamos en otra cosa que no sea el hacerlo. No hemos tenido un interés económico de lucro, así es que muy claros fuimos con Ariel que si hay dos personas aquí vamos a dar el taller, o si hay 100, o sea, lo mismo. Para nosotros es un reto cumplido, más que nada el habernos podido acercar a un maestro como él. Y realmente lo que nosotros queremos, o sea, la expectativa más grande que tenemos no es darle valor a él como maestro, aunque sabemos que él tiene mucho valor, sino es que los artistas ecuatorianos también empiecen a valorar, empiecen a capacitarse, empiecen a creer en sí mismos, y que ya en los futuros años o meses, como sea, ya no tengamos que estar invitando a músicos del exterior o famosos, como quieras decirlo, sino que ya sean ellos mismos los que vengan a dar los talleres. Claro, y digamos, un así, ¿no? Por decirlo, ¿no? Con ustedes, Proyección está abriendo a X grupo ecuatoriano, o sea, que ya tengan el marco que se merecen, ¿no? Sí, entonces... Esa es la idea, o sea, de aquí, como tú escuchaste en la apertura del taller, la idea es comenzar a unirnos con todos los actores culturales y empezar a hacer cosas. Realmente con los que quieren trabajar, obviamente, y con los que quieren crecer, porque esto implica mucho crecer, el abrir la mente y vamos a conseguir otras cosas. Nosotros cada año estamos haciendo diferentes actividades, así es que estamos contentos de haberlo hecho, nada más. Yeah. Agrupación Cantares del Viento, Cantares del Viento, Billy Mora como parte de Cantares del Viento, siempre han estado muy vinculados fuertemente al trabajo y a la gestión cultural. ¿Qué nomás proyectos son los que ustedes emprenden? ¿Los conocemos algunos? Cuéntanos, por favor. Bueno, nosotros como centro cultural tenemos los talleres de música, del cual tenemos ya el primer resultado en esta última etapa, porque ya obviamente hemos fundado muchos grupos de danza y de música, pero en este último tiempo tenemos ya el primer resultado del grupo cultural. Ellos ya están preparándose, están ya con sus primeros temas que son inéditos, los están preparando, ya los van a grabar, así es que ellos prácticamente los vamos muy pronto a hacer el lanzamiento de ese grupo. Tenemos aquí en la Basílica el espacio de las Tardes Andinas, en donde casi cerca de 100 bailarines se reúnen cada fin de mes para bailar. Pero aparte de eso, es un espacio de formación, y eso es lo más importante. Es decir, que todos participan de talleres de gestión cultural, de liderazgo, y el evento nada más es uno de los resultados de ese trabajo que estamos haciendo en este proceso. Y bueno, como Cantares del Viento, tú sabes, estamos por grabar un nuevo disco, estamos terminando ya las composiciones, estamos finalizando lo que es algunos eventos que teníamos programados, algunas giras, y estamos con la mira ya prácticamente el enfoque hecho en un evento que lo vamos a lanzar casi a finales de septiembre, que va a ser solo con grupos ecuatorianos y que ya se está cocinando ya en el horno. Ya. Pues bueno, un enhorabuena y muchas gracias precisamente todo este tipo de trabajo. Te esperamos en la cabina algún rato, ¿no?, con toda la agrupación para poder conversar más largo y entendido. Y nuevamente felicitaciones por este proyecto. ¿Nos puedes dejar un saludo para el Como Tú? Claro que sí, para el programa Como Tú. Un gran saludo y justamente pronto estaremos visitándoles. Gracias, mi hermano. Tranquilo, ahora nos vamos con música.

que no pude entender. Viviendo de migajas por estar junto a él, me olvidé hasta lo bella que era mi vida. Cuando reía y no lo conocía. Y ahora que está arrepentido, ahora que no aguanta el dolor, espera que vuelva algún día. Me dile que se pierda mejor, dile que no lo quiero ya en mi vida, que si no vuelve estaré agradecida. Dile que ya no pude más, creyendo que no me iba a engañar. Dile que estoy ahora bien decidida, que no hacen falta todas sus manías. Dile que no me guste más, que junto a él volver jamás. Dile que ya no es a Hanna Velasco con el tema Dile a él. Nos pusimos un poco medios romanticones, revanchistas. no sé ni cómo estamos, porque ahorita estamos que vamos para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. O nos quedamos en el centro. O nos quedamos en el centro, exactamente. ¿Qué hacemos? Pero dile a él que tome una postura, ¿no? Dile a él que también tome las cosas con calma. Y dile a él, sobre todo, dile a él que abra los ojos, que despierte, que mire más allá de lo que están presentando en los medios. Yo sí he visto con indignación en estos días, sobre todo en redes sociales, cómo, no sé cómo hacerlo. Si quieren indignar a las personas tratando de sembrar coraje, los que están en oposición y los que están en contra también asumiendo esta postura de que vamos a defender la revolución ciudadana y vamos también a tomarnos las calles. Entonces me da indignación porque están, me parece un insulto a nuestra inteligencia, que están sembrándonos de una u otra forma coraje o iras para ir a enfrentarte a tu hermano. Se acabó el debate con palabras, se acabó el debate con ideas, se acabó el debate con consignas y puntos de vista valideros, y ahora sí es el que es más bravo se toma las calles. O el que es más pilas en este caso, tanto del un ladito como del otro ladito. Uh-huh. La viveza criolla se está haciendo ver, ¿no? Uh-huh. Está, o sea, se ve que están usando un tema como pretexto para como para quedar bien, se podría decir. Yo llamaría eso burlarse de la intención de la gente. Uh-huh. Yo lo llamaría así. Uh-huh. Sí, no, o sea, aparte que, ay, o sea, yo no entiendo por qué atacar a otras personas. Si tú te quedas, peleas, no sé, peleas por una ideología política, le insultas a tu mamá, a tu hijo, a tu amigo, a tu sobrino, a tu hermano. O sea, comienzas a insultarle, después te das cuenta que mucho o poco les interesa o le interesa a esa persona lo que pienses, o viceversa, ¿no? Porque es así como que yo te insulto, o sea, me olvido por completo que eres mi amigo, me olvido que eres que eres parte de mi familia o que tenemos algún lazo sentimental, me olvido de eso y solo te insulto. Y cuando pase todo esto, ahí me voy a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, de lo mal que estamos actuando, ¿no? porque está bien tener un argumento perfecto, estés en contra o a favor, está bien, o sea, nadie te dice vente acá o vente acá, o sea, tú tienes tu criterio, bacán, pero al momento que tú utilizas un insulto antes de exponer tu idea, creo que le quita todo el valor. ¿Saben lo que me indigna? Es que yo, por ejemplo, veo mucho, sobre todo en la gente que está en contra del gobierno, que hablan de borregos, borregos, borregos, tratando de decir a los que están a favor de las ideas del actual mandatario, tratándolos como este noble animal, ¿no? Si este noble animal en realidad fuera todo como quieren ser, menospreciantes, fuera todo eso, entonces... Qué simple, qué sencilla sería la vida, ¿no? Siendo dóciles y manteniendo una misma idea firme. Pero no, se pusieron en este punto de borregos, borregos, borregos, cuando a mí también me da la impresión de que las personas que están de este lado, o sea, de este lado de atacarle al otro, también son borregos, porque estoy viendo con... No sé, ¿no? Estaba analizando esto de la ley de tierras, de la ley de herencia, sobre todo, que es lo que más actualmente están tomándolo como bandera de lucha, y no le encuentro ni por un lado ni por otro de una forma en la que realmente afecte a una persona de clase media, en este caso voy a tomarme como ejemplo de clase media, no me afecta, porque mis padres no tienen mayores bienes, mayores riquezas, y Dios no quiera les llegase a pasar algo, no es que me van a dejar una gran herencia, es más, creo que me van a dejar un poco de deuda si es que les llegase a pasar algo, entonces yo heredaría las deudas, en lugar de recibir algo tendría que seguir pagando, y esto no creo que solo sea mi caso, ¿no? Tal vez sea el caso de muchos de ustedes que están del otro lado, pero se dejan llevar bajo un criterio poco técnico, yo lo veo así. Entonces nos están ocupando como carne de cañón. Yo digo con indignación, nos están ocupando como carne de cañón. ¿Y sabes qué es lo simpático de eso? Tenemos ahora todos los medios para poder estar informados. Ajá. Persona que no tenga internet en su celular o no esté conectada con su celular, inteligente, o sea, y creo que quedó ahí. Pero, o sea, tienes todas las facilidades de estar comunicado, tienes todas las facilidades de estar informado, y que solo te quedes con lo que te dicen unas personas o X personas solamente porque tienen renombre, no es justo, ¿no? Lo importante de tener un teléfono inteligente es que lo uses de tal forma, ¿no? Y que no te dejes ganar por el teléfono. Por ejemplo, hay algo que es la contrainformación. ¿Qué es? Yo cojo, tengo la información de X canal que me dice una cosa, pero yo como mi deber de ciudadano, hasta para estar informado y quitarnos un poquito esa idea del no saber, ¿qué hago? Busco otras fuentes que me informan la otra parte, ¿no? Porque no todo va a ser gris. Uh-huh. Y sabes lo que me parece bastante, no sé cómo decirlo, interesante, es estas posturas que se han tomado de estoy a favor y estoy en contra. Y, por ejemplo, tú ves tweets o ves páginas de Facebook o memes donde solo te dicen, por la ley de tierras, para oponernos por la ley de la herencia, y solo ponen cosas así, y gente que comenta, pero si te pregunto si leyeron respecto a la ley de Galápagos, a la ley de herencias, o a la ley de, por decirlo, ¿no? Me acuerdo de las salvaguardias, que ahora ya ni se toma en cuenta, te apuesto a que muy pocos lo conocen o lo tienen en cuenta, simple y llanamente están ahí, y estoy viendo con mucha indignación de cómo mucha gente está muy violenta contra los policías, esperando romper el cerco como para ir y caerle al otro bando, entonces sí me parece indignante. Nos hemos convertido en carne de cañón, para defender los intereses de unos pocos. ¿Dónde está el debate con altura? Si en realidad ahora creen que tienen, ahora sí dicen que tienen la mayoría y que todo el país creemos que se acabe este gobierno, pues es tan sencillo, porque ahora la ley lo permite y lo faculta, salir, recoger las firmas como para hacer una consulta popular. No tenemos que llegar a la violencia, pero si están buscando la violencia, por algo será. Dios no quiera, y no soy católico, pero me tomo estas palabras porque muchos piensan así, tener que llegar a los mismos límites que llegó, que está nuestra querida hermana, nuestro querido hermano país Venezuela, o como estuvo Bolivia también hace unos cuantos años, hace un par de años, ¿no? Buscando que la gente se enfrente, la gente contra la gente, para decir que ahí está la violencia en las calles, y ese es el gobierno lo que tenemos. Cada vez nos encontramos menos humanizados por todo este tipo de cosas, más allá de las banderas políticas, las posiciones, los pensamientos. Este tipo de cosas nos están haciendo cada vez alejarnos más de lo que tú decías, de nuestros propios hermanos. Cada vez pensar que las mismas personas somos enemigos del otro. Y eso implica que yo veo cada vez hay más desconfianza en... por ejemplo, en el caminar hay más desconfianza de las propias personas que incluso desde nosotros mismos. ¿A dónde vamos a llegar de aquí a unas cuantas generaciones, uh-huh, ¿no? A desconfiar incluso de la persona que en este caso las mujeres llevamos adentro. Considero eso por un lado. Y por otro lado, me parece mal también el hecho de que el hecho de querer un cambio nos está llevando, o bueno, es lo que se ha visto últimamente, a tomar decisiones apresuradas o equivocadas. Entonces, también tener en cuenta en eso, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Lastimosamente, el hecho de realizar cambios no implica que todo va a salir perfecto de la noche a la mañana. Siempre tienes que enfrentarte de una u otra forma a posiciones y contraposiciones. Lo importante es no solo buscar la forma de corregir en el camino, sino de buscar hacer las cosas bien. Y no depende solo de un gobierno, también depende de cómo nosotros trabajemos, también depende de cómo nosotros llevemos nuestra vida, ¿no? Sí, ¿no? Y por eso yo quiero hacer un paréntesis chiquito en esta conversación para escuchar algo de música ecuatoriana, porque aquí hay músicos y música ecuatoriana de calidad, porque sí existe y podemos cumplir con la ley del uno por uno y poner en su totalidad música ecuatoriana. Uh-huh. ¿Qué tal si escuchamos a los quiteños de Guardarraya con el tema Me Fascinas? De mí y ya no siento nada, me quedo aquí oyendo Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. Hilando el alma, ¿y qué más da? Si nadie sabe nada, me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir. De una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esta forma de vivir. Viendo a la vida repetir, ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají. Viendo a la vida repetir. De mí y ya no siento nada, me quedo aquí oyendo Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. Tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir. Viendo la vida repetir, ya no te pica ni el aquí, ya no te pica ni el aquí. Viendo la vida repetir, ya no te pica. Aquí, viendo a la vida repetir. Mm-hmm. Y con la música de los ecuatorianos, de los quiteños, Guardarraya, con este me fascina la música que hacen en realidad. Y hasta hace unos días estaba con una idea de que ellos mencionan en una canción esta palabrita extraña, tripear, no sabía qué era, ya me enteré que ha sido darle con alegría a todo. Pues con esa alegría debemos enfrentar todo, no con violencia. Yo estoy harto de la violencia. Me cansé de que en una sociedad donde estábamos empezando a tener mayor conciencia social, de pronto nos volvimos nuevamente violentos, nuevamente agresivos, nuevamente aguerridos contra tu hermano. Lástima. Pero yo sí les digo, aquí se nota, y sé que voy a caer mal a mucha gente, pero aquí sí se nota una manipulación política de parte y parte. Uh-huh. ¿Y saben cómo es que me doy cuenta? El día jueves, que era la inauguración de la Copa Libertadores de América, que había fútbol y jugaba la selección, ahí sí, las marchas, de lado y lado, las concentraciones, ni aparecieron. O sea, se concentraron el martes, se concentraron el miércoles, jueves solo escuché grillos, y el viernes nuevamente retomaron. Ahí está, se nota la novelería. Para mí es novelería, de parte y parte. Es que vos también comprendes. ¿Qué? El fútbol, pues ¿cómo van a dejar de ver el fútbol? Pero oye, haz de cuenta, dejas de hacer otras cosas más importantes para asistir a la marcha o para ir a ver el fútbol, ¿no? Pero cuando se trata de progresar y de producir, ahí sí te estancas, ¿no? Vamos a lanzar piedras, vamos a insultar al vecino. Es una cuestión cultural, o sea, bueno, yo también voy a caer mal antes de decir, ¡ay, la que no hace! No, uh-huh. Sin embargo, sí, es una cuestión cultural, hasta yo lo he hecho. Uh-huh. Es un mal que quizá nos aqueja a los ecuatorianos y a los latinoamericanos por nuestro contexto social, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí hay posibilidad de ir cambiando ya esas cosas. Por ejemplo, yo insisto, volvernos más humanos, abracemos más y peleemos menos. Sí, sí, sí. Cambiar esto de la hora ecuatoriana, de las malas costumbres, la viveza criolla, ir cambiando de a poquito. Tampoco es que digo de aquí a mañana sale la regla de la Wendy, ¿no? De que no llegamos tarde, porque incluso a mí me caería mal esa regla. Pero ya ir teniendo conciencia, ir cambiando un poquito a poquito. Si en verdad queremos un cambio, empecemos por nosotros mismos. No esperemos de un gobierno, no esperemos de un color, de una bandera. Empecemos por nosotros, demos de ejemplo desde nosotros. Claro, las actitudes, sobre todo las actitudes. Ven, uh-huh. Pero si luego no quieren Wendy presidenta, no, pues así, ¿sabes? Ahí está. Pues. Crearé mi propio mundo, ¿no? Rescato eso de la Wendy porque es exactamente, queremos que el país cambie, queremos que las cosas cambien, pues no hagamos que el de al lado cambie, empecemos por uno mismo, por el simple hecho de mí una linda campaña que dejó de hacerse, que era los 5 metros que creo que era la redonda, redonda, que era que tú, o sea, cada 5 metros... Cuidar tu república. Tu república a 5 metros, algo así. Que cada 5 metritos así que tienes tú a tu redonda, esa es tu república. Y, por ejemplo, en la república de la Wendy, es tratar de no ser muy, muy impuntual. Entonces, uh-huh. La república de la Wendy trata de ser... de ser más puntual, ¿ya? Uh-huh. En la mía, por ejemplo, es no tirar basura. Entonces, ¿qué hago? Si yo en mi redonda encuentro una basurita en la clase, cojo, me levanto y la pongo uh-huh. en su lugar. Entonces, es eso, ¿no? Comenzar por uno mismo, comenzar por mi espacio, comenzar en mi casa, comenzar internamente conmigo y así vamos a ver el cambio, porque eso es contagioso. Igual que la pereza, el sueño y la mala energía, la buena energía, la mente positiva y las ganas de trabajar se pegan. La sonrisa, el saludo, es muy contagioso, es más contagioso que lo negativo. Claro. Yo sí voy a decir algo, me voy a tomar este segundito personal. Cuando se lo derrocó al señor Abdalá Bucaram, yo estuve en las calles. Cuando se lo votó al señor Lucio Gutiérrez, yo estuve en las calles. Cuando se lo votó al señor Yamil Magual, yo estuve en las calles. En realidad estuve en las calles en esas ocasiones. Pero en esas ocasiones no había una legislación que te diga, reúnan firmas y se llama a consulta y se lo puede sacar a la persona con la que en esto es a gusto. En la actualidad ya se hizo con alcaldes, se hizo con concejales, ya se realizó. Funciona esa ley. Pues ahora acojámonos a la ley y sencillo, si no estamos de acuerdo, recojámonos firmas, organicémonos, organización, exacto. Es parte de la política, organización, uh-huh. No desorden. es parte de la política. Organicémonos, organícesen, se puede hacer una fiesta hasta de eso, y lo importante es ya no generar violencia. Estoy cansado de la violencia, estoy harto de la violencia, me bombardean con violencia en la radio, me bombardean con violencia en la televisión, pues ya, la sociedad no quiere más violencia. Y ahora están los medios escritos, ¿no? Sí. Y para ya ir cerrando un poquito este tema, yo quiero rescatar una imagen que podría decir que es la imagen de la semana, que la capté en redes sociales, que básicamente dice que ignorante no es aquel que es correísta u opositor, ignorante es aquel que insulta a sus familias y amigos por no pensar igual que él. Así que gente, llévense en eso la reflexión, o sea, las familias sobre todo, es lo mismo que los equipos de fútbol, ¿no? O sea, eres hincha de tal equipo y nos bronqueamos, no, lo mismo es aquí, lastimosamente política es política, o sea, mucho o poco le importa a los Nebot, a los Lazos, a los Novoa, a todos ellos, mucho o poco les importamos nosotros en realidad, ¿no? O sea, lo que les importa es el bienestar de ellos. Y estarnos peleando por personas que ni siquiera conocemos o personas que ni siquiera tienen el interés de conocernos, no es justo. Uh-huh. O sea, no es justo porque, como les dije, tomen en cuenta que quien estoy insultando no es a mi enemigo, es a mi amigo, es a mi familiar. Entonces tratemos de llevar las cosas con armonía, que se dé un debate, pero no el debate de a gritos, de a piedras, de a palos, de insultos, de provocación, sino un debate inteligente, con el diálogo, con los argumentos, y no simplemente decir estoy a favor porque todo el mundo está a favor, o estoy en contra porque todo el mundo estaba en contra. Sí, bueno, y ese fue el mensaje a la conciencia del como tú, en la voz del hermano Franklin, de la hermana Wendy y de la hermana Cachita. Aleluya. Aleluya. Y ahora con aleluya nos vamos a escuchar más música, ¿les parece? Claro, sí. Cachita, tú tenías una propuesta. Yo tengo una propuesta. ¿Qué tal si escuchamos a los amigos de Cadáver Exquisito con este tema Turista? Paren en oreja porque es bastante interesante, porque todos somos turistas en esta vida. Todo.

tú deseabas comértelo tú, y que durmiera contigo si tú callada estabas pensando quedarte sola con mi mato. Si tú querías tenerlo entre sábanas tú, me hacías a mí un teatro si tú, después te iré de tu lado cuando lo hayas acabado si tú. Mi mejor amigo, lo más bello que he tenido, y que en el mundo no había mejor para estar conmigo. No debí confiarme, con malicia me quitaste. Traicionaste, y creyendo en ti lo perdí, dejando que te ayudara y siempre te acompañara y un regalo siquiera. Y así, una cosa era en mi cara y la otra a mi espalda. Tú deseabas comértelo tú, y que durmiera contigo si tú callada estabas pensando quedarte sola con mi macho. Querías tenerlo entre sábanas tú, me hacías a mí un teatro si tú, después te irás de tu lado cuando lo hayas acabado si tú. Como tú te decimos, ya no a la violencia, sí a la alegría, sí a la emoción, sí al escuchar buena música, como lo que estábamos haciendo hace ratito, escuchando a la preciosísima señora Arena con Situ. Oigan, qué geniales temas que hemos puesto este programa. Claro que no han ido mucho de acorde al tema, ¿no? Pero eso demuestra de que en el Ecuador hay buenas propuestas musicales, hay espectaculares propuestas musicales, de antes y de ahora, ¿ah? O sea, ni para decir que lo de antes era mejor, lo de ahora es mejor. No, de cualquier lado, de antes y de ahora. Hablando de otras cosas, quiero invitarles ya la semana que viene. Básicamente inicia el verano. Ya hemos tenido estos veranidos con un poquito de sol y lluvia desde el Quito bipolar, como dice mi cachita. Pero inicia el verano. Inti Raymi, pilas gente. Hay muchas comunidades que se organizan, que están trabajando para mantener esta vida activa. Más bien, no esta vida, estas fechas activas, estas fechas vivas. Le pueden conocer como la fiesta de San Pedro y San Pablo. Aquí nomás, cerquita. Ya lo hacen todavía en Yaruquí, lo hacen en Pifo, lo hacen en Puembo, lo hacen en Cayambe, o el Inti Raymi, como lo dicen en Otavalo. Así que nosotros creo que tenemos una invitación por ahí abierta. Un saludo a nuestra querida amiga Paulina, que es de la comunidad, ¿es de Peguche o de Otavalo? ¿De dónde? Otavalo. Ay, qué lindo. ¿Ya? Entonces nos estaba invitando para allá, y con el gusto que nos da por esta cultura, estaremos por allá. Y hablando del Inti Raymi, es que hablas de que se está celebrando cerquita. Ajá. Yo les quiero invitar el miércoles 17 de junio a partir de las 9 en la Casa de la Cultura, que se va a estar celebrando el Inti Raymi en la Casa de la Cultura. Este va a tener varios escenarios, uno de esos va a ser en el Teatro Nacional. El 17 a las 9 va a estar el grupo Samay, El Viento de Vida, Fachas y Guairas en el Teatro Nacional. También va a estar el 17, 18, va a estar también en la Casa de la Cultura el grupo Sanay, Pacariñán y Firmac. Y en la casona, a las 7 de la noche, estarán varias agrupaciones celebrando un poco esto del Inti Raymi. Yeah. Igualmente, el 18 yo quiero invitarles al festival japonés que se va a realizar en la sala de Demetrio Aguilera, Malta, a partir de las 11 de la mañana hasta las 18:30. Así que si quieres aprender un poco de la cultura japonesa, te invitamos a este festival, que va a haber gastronomía, danza, artes marciales, comida, música y cortometraje. Allá entonces yo vendré puesto mi dobok de taekwondo. Ah, no, eso es coreano. Ya me confundí de país. Les recuerdo otra vez la invitación, de 11 a 6 de la tarde. La entrada es libre el 18 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, justo aquí en la casona. Ah, yo me voy a adelantar un poquito. Sé que estamos a unos meses, pero me parece algo interesante. Ya se viene la alegría del silencio. Sí, ya nos vamos alegrando de poquito. ¿Ya? Alegrarte sin palabras es posible. Regalo una sonrisa y una mirada a los ojos y te juro que me sonrío de emociones. Así es. Y antes que me olvide, estoy muy muy feliz porque tengo que contarles, aunque está por confirmar, ya les iremos contando, pero el cuerpo de baile de Munani va a tener pronto su debut. Esperamos que sea para el sábado 27. Ya. Hasta cuando ya me confirmen la próxima semana, ya les estaré contando, pero ahí es un hecho que... Sí, porque se viene la Feria de la Música, ja. Ya, entonces ahí todos los que nos encanta el Como Tú, también vamos a estar ahí acompañando a Munani, que por cierto no hemos puesto música de ellos últimamente, esta de poner. Mientras tanto, hasta ver qué programamos, les invito a escuchar más música. ¿Les parece si recordamos? No recordamos, está vigente esta orquesta, qué genial bailar con orquesta. ¿Cuál? La Falconi Junior, representativa de Guayaquil. Uh-huh. ¿Cómo se dieron a conocer? Muchos años siendo parte del marco musical de este programa, Chispazos. Pero ahora escuchémosles con una cumbia sabrosa. Volvemos en el Como Tú. Se hace presente con la cumbia sabrosa. Cumbia rica, mi hermano. Goce, compadre, goce. mientras tanto, como también escuchamos hoy día Cantares del Viento, se me escapa esta invitación. No se olviden, el último sábado de cada vez y de cada mes en la Basílica del Voto Nacional, en la parte de atrás, podrán disfrutar de Tardes Andinas, donde muchas agrupaciones amigas de música y danza comparten escenario, así, cerquita, como yo tengo aquí a mis queridas y guapísimas compañeras del otro lado del cristal, así de cerquitas puedes estar y compartir con ellos. Así que póngase en pilas, el último sábado de cada mes en la Basílica del Voto Nacional, las Tardes Andinas. ¿A partir de qué hora? De las 12. Mientras tanto, ¿qué más se nos escapa? Simple y llanamente un mensaje a la conciencia. Dejemos de lado la violencia. Así como nos escandalicemos cuando vemos a gente peleándose en mitad de la calle, no caigamos en eso y seamos solidarios. En lugar de estar peleando con el amigo que piensa diferente, pues ¿por qué no más bien invitarle una naranjita que en estos soles caen muy bien, o un cafecito que cuando hace frío también nos va muy bien, Así que dejemos de lado eso y hagamos que nuestros votos, nuestro voto, tenga valor. ¿Cómo? Respetándolo. De esa forma es la única forma en la que la democracia funciona, respetando lo que la mayoría piensa. Si no estás de acuerdo, pues bueno, hay muchas alternativas, pero la violencia no es una de ellas. Ahora sí, como suelo decir yo a estas horas, mis queridas y guapas compañeras, les dejo, por favor, cierren la puerta, apaguen las luces al momento de salir. Un saludo siempre estoy mandando un saludo a España, mi saludo correspondiente a toda mi familia que está por allá. Madre, un saludo, un beso, un abrazo, se te quiere un montón. Espero y cuento los días para que ya estén por acá, rejuntar la familia. Ñaña, cuida a esos enanos, están guapísimos. Y un saludo a mi querido cuñado, que yo le digo que es un armario con piernas porque es casi 2 metros de así de cuadrado. Hasta luego, una buena semana, chau. Por favor, dejemos de lado la violencia, solo eso nomás pido, y vivamos con alegría, con cariño y con paz. Bueno, allá están peleando por quién se despide primero. Chau. Gracias, Alejandra, por habernos acompañado. Espero te haya gustado. Gracias por invitarme. ¿Ya? Estuvo muy chévere. ¿Ya? Y sí, asistiré a las tardes. A las tardes hermosas de la Basílica. En las tardes andinas, que me encanta la música andina. Ya, entonces, lleva en la sangre. Te estamos esperando por acá. Igual regresa pronto, por favor. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Chau conmigo. Hasta la próxima semana. Bueno, yo también, aunque yo no me estaba peleando por irme, yo me quiero quedar aquí. Es este lugar tan cómodo, si supieran la alfombra tan cómoda que hay aquí. Sí, yo creo que me voy a quedar por aquí un ratito. Con todo, yo me despido deseándoles la mejor de las suertes en esta semana y no lo olviden, seamos más humanos. Chau. Yo soy la... Sí, por favor, quería que Alejandra, por favor, despídete tú también, aprovecha, envía saluditos, todo eso, y Daisy, cachita. Ya, claro, entonces me despido, un saludo igual a España, porque están toda mi familia allá, y también sí saben escuchar esta radio, es muy chévere, porque aman la música ecuatoriana, entonces un saludo a mi familia en España, y les invito igual a que reflexionemos, y que la violencia no es la mejor decisión. Chao. Ahora sí, yo soy la cachita. Ahora sí, yo soy la cachita. Y desde este Quito Bipolar yo también me despido. Quiero mandar un fuerte saludo y las mejores energías en este inicio de semana a toda esa gente linda que nos escucha por los 940M o la www.casadelacultura.gov.es. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Tu Radio y en Twitter @como_tu_radio. Cualquier comentario, sugerencia o música que quieras que pasemos, escríbenos al como tu radio @gmail.com. Conmigo hasta la próxima semana. Ya me uno a la voz de todos, sean más humanos, acérquense un poco más de ese lado animal, porque los animales son muy querendones, son muy respetuosos consigo mismos. Entonces acérquense más a su lado animal, queramos a la persona de lado y dejémonos de estos odios infantiles. Dejémonos de estos odios infantiles que no nos sirve de nada. Lo único que hacemos es que nos enfermemos más de lo que ya estamos. ¿Qué tal si les dejamos con algo de musiquita? Y vamos a escuchar a la humilde orquesta con este tema, Rumbero. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Tal. calientes. Hago un llamado a los corazones que sueñan con la paz y la igualdad sin golpe. Romero, siento la estirpe latido. Romero, cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Convoco a toda la gente alegre y hermosa, los invito a bailar esta guaracha sabrosa. Vive ejerciendo la bondad, dale una mano a tu hermano y Dios te va a ayudar a ti. Rumbero, de toda estirpe latino. Rumbero, por ahí, por ahí, por ahí. Habladuría, rumbero, de toda estirpe latino. Por acá, rumbero, no importa nada. ¿De dónde vengas tú? Ecuatoriano, colombiano, argentino, panameño. Somos hermanos, rumbero, de toda estirpe latino. Rumbero. Acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Ángel? En conclusión, como tú es...